FM La Caterva, 97.3. Mi nombre es Martina. Te comento que nos han imputado en estos días a muchos compañeros del campo popular, militantes de derechos humanos, de organizaciones sociales como la CCC, partidos políticos de izquierda, el PTF, el PO, también Unidad Ciudadana, delegados de ATE, de la región de acá de Ledesma, y por supuesto han delegado al secretario general del sindicato azucarero. La imputación está basada, es muy raro, estamos haciendo el análisis de cómo vamos a contradenunciar esto, porque ni siquiera nos han dicho cuál es la imputación, solamente se ha puesto el artículo 194 del Código Penal Nacional, el cual es muy amplio y deja prácticamente a libre albedrío de la fiscal de ponernos lo que quiera en la causa, en el expediente, porque hoy no está caratulado. Entonces, hemos sido notificados con algo en que en realidad no sabemos bien qué es. Sumado a eso, las irregularidades en la forma de notificaciones que se han presentado. Compañeros donde han sido notificados en las casas de alumnos, compañeros donde han sido notificados en las casas de domicilios que no existen. Y a todo esto le sumás que la policía da por hecho que fuiste notificado. O sea que si no te enteraste, porque les voy a contar cómo fue prácticamente lo tomamos como gracia para decir que no nos indigna todo lo que están haciendo, han sido compañeros notificados en lugares que no existen. Otros notificados en la puerta de la comisaría mientras fueron a acompañar a otros compañeros, como fue el caso de ayer, ¿no? Que mientras estaba Julio y el compañero Pepe de la CCC, le dicen, ¿conocen a fulano, a José María, el locutor de la radio, que por otro lado es mi compañero en el programa que hacemos en el sindicato? Le dice, sí. Bueno, nos cansamos de buscarlo y no lo encontramos. Si él no se presenta hasta hoy, esa mañana corre el estado de rebeldía. Dice, no, pero él está afuera. Ah, bueno, pero háblalo. Y lo hablan y le notifican, y ahí le pintaron los dedos también a José María. O sea, de esa manera están trabajando. Hasta el momento ya van entre 50 o un poco más, porque no pudimos tener acceso a la lista real. Esto es palabra del mismo oficial que nos ha tomado la denuncia. 50 imputados, o más de 50, en la causa, con 3 expedientes armados. Uno, que es este expediente basado sobre el artículo 194, que dirige la fiscal Silvia Faral, una fiscal que también ha sido juez en el Tribunal Electoral, el cual tuvo la intención de hacer fraude a la izquierda, quitándole una segunda bancada en el Consejo Deliberante acá en Libertador. Una jueza a la cual se ha declarado militante del radicalismo y ha sido puesta por Gerardo Morales, ¿no? Así que la verdad que ella, la fiscal, acá está actuando como fiscal, la fiscalía número 10 de San Pedro de Jujuy, es ella la que inicia la causa, es ella la que la arma, pero no la arma porque, sorpresa nuestra, preguntamos por qué actúa una fiscal provincial y no federal, porque fue un corte de ruta en donde nosotros estábamos haciendo cobertura de todo lo que ocurría desde que comenzó el conflicto en realidad azucarero, ya hace más de un mes que ellos venían de paros y permanencias en la fábrica y todo lo demás, hasta que deciden trasladarse a la ruta. Bueno, la fiscal nos imputa, basándose en el artículo 194, sin aclaración de cuál sería el delito, no por el corte de ruta sobre la ruta nacional 34, sino por el acceso al puente viejo, que está paralelo a la ruta nacional 34, que ni siquiera es una ruta provincial, sino es un acceso alternativo al barrio que continúa en la ciudad vecina de Calilegua. O sea que buscaron el argumento, la vuelta de rosca, para eso, la justicia provincial, hacer uso de lo que el gobernador Gerardo Morales ha dicho. A mí nadie me corta la ruta, a mí nadie me hace manifestaciones, y el que lo haga, y si no le gusta, va a ir preso. Eso es lo que está haciendo esta fiscal. Así que nosotros, ayer terminaron las imputaciones, por lo menos lo que sabemos hasta el momento. Creo que el último que se iba a notificar era hoy el diputado, que hoy concejal, Miguel López, por el PTS, el cual había pedido unos días para presentarse. Bueno, se presenta hoy, y hasta el momento no tenemos otra novedad. Pero bueno, ha trabajado a contrarreloj la policía en el día viernes, sábado y domingo, notificando a todos los compañeros. El día viernes acompañó a una compañera, esposa del trabajador azucarero, que también ha sido judicializada. Con mucho miedo, ella no está acostumbrada a esto, no entendía por qué ni para qué, y se tuvo que presentar, y están jugando con todo eso, ¿no? La idea es amedrentarnos al 100%, que no se siga manifestando, que no se salga a la calle, pero están equivocados si piensan que lo van a hacer, ¿no? FM La Caterva. No, sin duda alguna, esto es una política de Estado, una lógica de funcionamiento, es la metodología que ellos están utilizando, es la bajada de línea que hay a nivel nacional y en cada provincia, que está con este gobierno nacional. Es lo que están haciendo, es lo que han hecho en el sur, es lo que pasó con los hermanos mapuches, lo que pasa en cada movilización, es lo que ha pasado con estos periodistas extranjeros, los cuales tuvieron que retroceder y permitirles que ingresen de nuevo al país para poder cubrir la cumbre que venían a cubrir. Es la misma. Es la política de ellos, de censurar, de callar, de perseguir y de judicializar para que te calle la boca y no hagas nada, ¿no? En un momento, cuando a mí me estaban haciendo, entró junto con la compañera de arte, entramos juntas, uno de los oficiales le dice a la compañera, se compromete a no estar en otro acontecimiento como el sucedido, y yo me doy vuelta y le digo, no corresponde, porque no tiene absolutamente nada que ver una imputación o que voy a haga otra actividad. Si no contesten, le digo, porque ellos trataban en todo momento de decirnos a nosotros que ellos no saben, que solamente cumplen orden de la fiscal y notifican. Pero en cada charla que yo tuve la oportunidad de acompañar a dos compañeros más, más la mía, en cada charla hacían un versito distinto. Y justamente tiene que ver con esto de intimidar. ¿Entendés? De no tener paz, callate la boca, ya no hables de esto, no sigas. Es como vos decís, esto está pasando en todo el país. En cada lugar donde haya alguien que se esté enfrentando a este gobierno, que solamente quiere que hablen los que están a su favor, ¿entendés? Hablar de la felicidad, de que todo va bien, de la fe, la esperanza, y mientras tanto nos siguen oprimiendo, nos censuran, nos persiguen, y nos pasa a todos. Desde los espacios de comunicación popular, me parece que tenemos que empezar a plantearlo, ya lo habíamos planteado en el último encuentro de la RNMA, de la seguridad, ¿no? Me parece que, bueno, las muestras están dadas de que tenemos que empezar a ver cómo armamos redes, cómo armamos descuidarnos, y de que esto tampoco avance, ¿no? Porque hoy quizás nos estamos dando cuenta de que estamos en la cuestión judicial acá en Jujuy, es muy difícil tener abogados del campo popular, es muy difícil. Para las cuestiones de género es casi imposible, son una o dos abogadas que están en el campo y que ayudan a las compañeras lo más que se puede. Pero después también en las cuestiones sociales y sindicales me parece que nos falta bastante, y para acompañar este tipo de cuestiones me parece que nos tenemos que empezar a preparar. FM La Caterva. Sin duda alguna, detrás de esto no solo está la mano de Gerardo Morales ni Macri, está la mano de todas las empresas como la de Ledesma con los Blaquier, como la minería, acá también con el litio, está todo aquello que quieran callar porque les molestamos, ¿entendés? Entonces van a utilizar, se van a amparar y van a seguir avanzando. Entonces me parece que sí, tenemos que hacer esa reflexión y plantearnos nosotros también en esta red que tenemos, en impulsar justamente eso, de que no son temas aislados, de que tenemos que plantearlo desde la comunicación popular como uno solo, ¿no? Me parece que sí, sin duda alguna. Y sobre todo la cuestión me parece judicial, creo que es muy importante porque son las herramientas con las que ellos juegan, ¿no? Si nosotros decidíamos no presentarnos porque decíamos que me vengan a buscar, que vengan a buscar. Estaba dicho, estaba decidido, nos lo dijeron, si ustedes no se presentaban estos días, ¿dónde estén? Por ejemplo, yo acabo de salir del banco, si yo estaba haciendo el trámite, automáticamente me detenían por no haberme presentado. Entonces, Me parece que sí estamos en riesgo y me parece que sí tenemos que empezar a accionar de otra manera nosotros. FM La Caterva. Hemos consultado a muchos compañeros de distintos espacios que nos decían, miren, tienen, bueno, no están en el lugar, no tienen jurisprudencia acá, están en Tucumán, están en Salta, están en Buenos Aires, y analizan y leen todo lo que pasó y todos hablan de las irregularidades. Bueno, ahora nos queda a nosotros también unificarnos, unirnos acá los que estamos involucrados en esta causa puntualmente y ver cómo enfrentamos justamente a esta justicia que es lo que te acabo de detallar, ¿no? Y como vos decís, es tan impredecible, porque la verdad que antes uno sabía, bueno, si vienen, nos corren, nos detienen, bueno, presentamos y quedan. Ahora no sabemos con qué pueden salir. Pueden hacer lo que quieran. FM La Caterva. Seguiremos difundiendo todo esto y en contacto y vernos, a ver cómo fortalecemos este espacio que nos están también persiguiendo. Acá en Jujuy, seguramente ustedes han estado al tanto, se han cerrado muchos medios de comunicación, algunos alternativos, otros que ya vienen de hace años, que tal vez por una cuestión u otra han cerrado, y eso también tiene que ver con la persecución a la comunicación, a la prensa, que se sepa la libertad de expresión, ¿no? Creo que lo que pasó de estos dos últimos meses, han cerrado tres medios acá, uno con el de Radio Pirca y dos que tienen que ver con radios no independientes, privadas, pero que eran opositoras en su lugar y también fueron cerradas, ¿no? Con lo que eso implica, en algunos le han secuestrado los equipos, todo, ¿no? Así que ese es el panorama que hay con la comunicación también. FM La Caterva, 97.3.